de la costa del Tigre Hotel o en la bajada del Puente Rocha. Salimos a curtir el río arriba de una canoa. Entre los troncos, esta es tu cumbia, Colombigele. Y venite para dique, que tiramos una cañita al aire, que me dijeron que hay pique. Remando por el Luján, al ritmo de cumbia buena, los pibes van regediendo y recién arrancan la canaleta. Se escucha una guacharaca al ritmo de ese tambor. La banda está regedienta y acá en la isla se armó el cumbión. Bailan cumbia todo en el agua, de pozos de caravana. Las pibas también la mueven, esta cumbia colombigere. Bailan cumbia todo en el agua, de pozos de caravana. Las pibas también la mueven, esta cumbia colombigere. Jorge, de Boca Grande, prepárame el carro que nos vamos para Cartagena. A flashear al ritmo de cumbia buena, mira cómo habré flashado, pensé que estábamos en Cartagena.